Hola, estamos en un nuevo podcast de Cuadernos de Dibujantes. En esta ocasión estamos en San Telmo, en el estudio de Fernando Calvi, quien gentilmente nos ha abierto las puertas de su estudio. Bueno, gracias por aceptar la invitación a ser parte del podcast de Cuadernos de Dibujantes. Voy directo a la primera pregunta, que es ¿qué te gustaba dibujar de chico? Tuve etapas de todo. Me gustaba dibujar astronautas y planetas y eso. Ese fue un enamoramiento fuerte que me acuerdo. Dinosaurios, superhéroes y después cosas relacionadas con cosas que leía o que veía. Si veía una película de ninjas, dibujaba ninjas un tiempo. Si veía una película de Bruce Lee, dibujaba Bruce Lee un tiempo. O Mr. T. Mr. T está mucho en mis cuadernos de primaria. ¿Sí? Hay muchos Mr. T. Era complicado dibujar Mr. T. Era, sí, era un diseño, mucho detalle. Aparte el marrón de la cerita, el de la cerita, no, el marrón de la fibra siempre te lo... Sí. Era un problema. Pero uno se arreglaba como podía. En esa época estaban los Fabercitos y se hacía... Después, si lo pienso, agregué cosas con el tiempo, pero esas cosas me sigue gustando dibujar ahora. De la misma manera, a lo mejor ahora dibujo monjas que de chico no se me hubiera ocurrido porque claro, no formaban parte de mi imaginario, claro. pero no dejé de disfrutar dibujar dinosaurios o eso. ¿En algún momento detuviste, frenaste de dibujar, qué sé yo, no sé, típico trauma infantil de no poder copiar la realidad tal cual es y decís, bueno, largo el dibujo, o venís dibujando desde que sos chico? No, vengo dibujando desde que soy chico. No, de dibujar yo no corté nunca. Lo de la realidad a mí no me pasó. Supongo que porque era muy lector de chico y de cosas muy diferentes. Me gustaba Oski, me gustaba Landru, me gustaba Mordillo. Me gustaba Kirby, me gustaba Ditko. Me acuerdo que de chico me gustaban mucho más Kirby y Ditko que Neil Adams. Sí, y en los patios de mi escuela era terrible, porque era Neil Adams. Sí. O los que hacían medio la onda Neil Adams, como sí. Irv Novik. Sí. Y a mí me gustaba mucho más un Superman de Kirby que uno de Neil Adams. Sí. Y digo, me gustaba porque con el tiempo empecé a apreciar a Neil Adams, sin perder a Kirby. Sí. Dejé de dibujar o relativicé un poco el tema de dedicarme al dibujo en una época que yo trabajaba en un estudio de animación. Ya grande, ya acá en Buenos Aires, empecé a trabajar en un estudio de dibujos animados, que es una experiencia bastante complicada. Y ahí me encontré con que me pareció que dibujar profesionalmente era eso. Y si dibujar profesionalmente era eso... No me interesaba, no me pasaba por ahí, era un laburo que yo padecí bastante. Aprendí un montón de cosas, pero en general no es el mejor ámbito de laburo. No hablo de todos los estudios del mundo, debe haber algunos copados, deben ser minoría cuando te compras cualquier libro de historia de la animación. Lo que pasa es que acá, claro, era como que éramos la mano de obra barata, me imagino. Y... Sí, cuando yo empecé a laburar ya no éramos la mano de obra barata, éramos, eso fue terrible, éramos la mano de obra cara, porque ya estaba el 1-1, pero supuestamente de calidad. Mientras que acá en el estudio se seguía pensando como cuando éramos la mano de obra barata, y eso traía muchos problemas. Pero bueno, de repente, qué sé yo, había que hacer el especial Navidad de Capitán Planeta. Y no, y fue cuando me dediqué a escribir y durante un par de años trabajé de eso como guionista. Mira, ¿de chico había alguien en tu familia que se dedicara, que le interesara el arte? ¿Te motivaban o no? No particularmente. No crecí en un entorno que fomentara la lectura. Quizás la lectura de ciertas cosas. A mi abuelo le gustaban mucho los libros de animales y me estimulaba mucho que leyera libros de animales o novelas de aventuras clásicas, pero por ejemplo sus libros de animales terminaban cuando aparecían dinosaurios, y aparecían dinosaurios ya no le gustaban, le parecía ciencia ficción, Y las novelas de aventuras eran de aventuras y era London. Sí. Si ya salían de la Tierra, era ciencia ficción. Claro. Y no. Así que no fui particularmente. Y de hecho costó. Costó leer, conseguir, tener una biblioteca. No era una cosa que gustara mucho. ¿Fuiste a alguna escuela? ¿Estudiaste algún modo dibujo? O sea, en plan, bueno, perfeccionarte o algo así. No. No, a todo autodidacta. Sí, de mirando las revistas. Sí. Mirando las revistas, que me parece que es una forma de estudiar. Sí, sí, sí. Miraba mucho las revistas y yo me crié en la época del VHS, así que paraba mucho dibujos animados para tratar de entender cosas. Y leía y dibujaba mucho. Eso fue como... No, yo vivía en Córdoba y no se me ocurría si en Córdoba había un lugar para estudiar historietas. Sabía que en Buenos Aires Oswald enseñaba historieta y era, sí, como un anhelo, o sí, que Breccia enseñaba historieta, pero no tenía acceso. Claro. Y cuando llegué ya tuve que ponerme a trabajar. Claro. O sea, ya llegaste directamente de modo profesional. Sí, si profesional es cobrar por el trabajo, sí. ¿Tenés recuerdo de la primera vez que cobraste por un trabajo y dijiste, bueno, puedo vivir de esto o esto es lo que quiero hacer de mi vida? Sí, el primer laburo que cobré fue el primer mes en el estudio de animación. O sea que fue una experiencia traumática. Sí, porque aparte uno de los grandes problemas de ese lugar eran los pagos. No, pero yo trabajé tanto, porque esto, y esto es lo que vino. Y decías, pero pará, Disney mandó esto, Hanna-Barbera mandó esto, esto es lo que vino. Era raro. Pero al mismo tiempo era una forma de sentir que estaba laburando. Yo en el estudio que laburaba había muchos historietistas que hacían animación, habían pasado muchos historietistas antes. Entonces la sensación era que igual se podía, se estaba entrando. Le hablaba con esos dibujantes más viejos a lo mejor y les preguntaba cosas y eso estaba bueno. Eso sí era interesante. ¿Qué crees que define un estilo de dibujo? Si hay un solo estilo de dibujo, ¿y cómo llegaste vos a depurar el tuyo? Porque yo recuerdo como hay como dos Calvis marcados, digamos, el de la línea más Kirby, por decirlo de algún, sí, modo, y el actual con una línea más pincel. Sí. No me doy mucha cuenta. Una definición de estilo podría ser la repetición de ciertos elementos. Y ahí es donde no me dan muchas ganas de estar. A mí una de las cosas que más me gusta de Kirby, por ejemplo, es que no dibujó igual en los 40, en los 50, en los 60 y en los 70. Cambió mucho el estilo. Sí, sí, sí. Y a mí me interesa eso. Entonces, un tiempo hice esa línea medio Kirby, hubo un tiempo que hacía todo con regla, porque se me había ocurrido que hacía todo con regla, y después empezó a aparecer esa cosa más blanda, más orgánica, si se quiere, más europea, más sensible en un punto, es una palabra un poco complicada y muy usada ahora, pero está. Y de a poco me parece que después de Altavista, que para mí fue como una forma de cortar con todo lo que había hecho antes y hacer otra cosa, 100% otra cosa, sí, empecé a recuperar. Sí. En El Maquinista o en México Lindo, sí, eran historietas que trataban de hacer convivir, porque a mí lo que me interesa es tener cada vez más posibilidades, más recursos, no menos. Quizás comercialmente hacer una sola cosa o tener un solo estilo funciona mejor. Porque sos un sello, sos, sí, un logo. Sí. A mí, si me llaman para hacer una historieta o para ilustrar un libro, no sé cómo lo voy a hacer, cómo voy a tener ganas de hacerlo. Y a lo mejor tengo ganas de hacer collage y quiero hacer collage. Bueno, pero vos, a mí me parece que vos ya entrás en una opinión personal como una sensibilidad de artista muy puntual que, digamos, como que no va a fallar, hagas lo que hagas, pero creo que lo que se compra es la sensibilidad, en tu caso no se compra la, sí, tanto no, el estilo. Yo creo que puede fallar y está bueno. Creo que es como una forma de éxito también que falle. a veces probás cosas y lo que sale, hay lectores a los que no les gusta y no terminás de entender por qué más otra cosa que eso o por qué menos. Y a veces te pasa al revés. Cuando mandé el primer capítulo de Altavista a Fierro, yo pensaba que me lo iban a rebotar. Y no por... me hago el humilde, me parecía que no tenía pies ni cabeza, que a quién le puede interesar. Y después duró 4 años. Me parece que está bueno buscar, y en mi caso por lo menos, que el dibujo sea siempre una herramienta, una pata, como si fuera una araña, una de tantas patas para que la historia funcione mejor. Yo a lo mejor no soy partidario de las historietas muy plásticas. Sin embargo, para narrar México Lindo necesitaba esa aproximación. El color directo, la cosa más plástica, más pictórica, si se quiere, en algunos aspectos. Porque esa la tenía que contar así. Y de la misma forma que en lo blanco del ojo está el manga ahí, sí, muy evidente. Porque para contar el suspenso, para contar el thriller, para contar el drama psicológico, me parece que dan cátedra. Y me gusta eso, me gusta correrme, ir y venir. Bueno, un poco hablando, o sea, de tus influencias, o ya dividámosla en dos a la pregunta, digamos, ¿qué autores sentís que son tus influencias, y qué otros autores te gustan o que te gustan ver o leer, pero no necesariamente lo adoptás o tomás cosas de ellos? Sí, yo creo que los que me gustan me influyen. Creo que también me deben influir cosas que no me gustan, porque estás expuesto, las ves. Pero me parece que lo que me gusta, y lo que me gusta no solo tiene que ver con una admiración estética. Yo admiro a Kirby, admiro a Alex Toth, admiro a Matotti, y son tipos que están en mis historietas, no hay que buscar mucho, están ahí de una forma bastante evidente. Ahora, yo si está en la tele Los Reyes del Sablazo o Atracción Peculiar, yo me la veo hasta el final y puedo decir, esto es lo peor que se hizo en la historia del cine, o guarda que esto es un lenguaje y me interesa. Por ejemplo, en El Maquinista hay un capítulo que transcurre en la peluquería de Don Mateo. Yo no te voy a decir que la peluquería de Don Mateo me provoca admiración artística, sin embargo fue importante cuando era chico y me quedó dando vueltas, y me parece que tiene mucho que ver con cómo se cuentan las cosas que pasan acá, y el maquinista, que hablaba un poco de historia argentina, sí, de alguna manera, sí. Me parece que tenía que estar esa picaresca berreta, que es un sistema de repetición, y que mostrar a los personajes, sobre todo a ellos dos, en ese contexto me parecía súper interesante, como unas especies de versiones pornográficas de ellos mismos. Y así como le hizo un homenaje a Bioy Casares en uno de los primeros capítulos, está eso también. Me gusta la ensalada, me gusta estar haciendo una historieta y pensar en Teddy Christiansen y en Rob Liefeld al mismo tiempo para la misma historia. Me gusta esa colisión. A mí me gusta ver un condenado a muerte se escapa y me gusta ver los Power Rangers, y trato de tener un criterio que me permita entender que no es lo mismo Bresson que Bandai, pero en mí son lo mismo, para mí son lo mismo. Yo encuentro grados de exquisitez en las dos cosas y me influyen las dos cosas, y me gusta el resultado, y me parece que se nota en mi laburo eso. Yo dibujo un cuando pongo un negro en la historieta se llama Melba. Sí. Pero me parece que igualmente lo decodificás de un modo que obviamente todo eso que... Nada, digo, si a priori, si vos no decís, mirá, esto está acá por esto, digo, creo que la gente no... Por suerte, eso está bueno, porque la gente no tiene la culpa de lo que uno piensa, de lo que uno le gusta o de lo que uno le pasa. Uno a la gente le da una obra, y la idea de una historieta es que la gente le pase lo que ella quiera con la obra, que siente incluso lo que ellos quieran. Así que yo hablo con gente que opina que Altavista es una historieta melancólica. Y yo detesto ideológicamente la melancolía como concepto. Jamás haría una obra melancólica, sin embargo es melancólica para esos lectores. Es indiscutible que es melancólica, porque ellos lo leen así. Para mí tiene momentos tristes, que es otra cosa. Pero bueno, cada uno. Y después gustarme, viste lo que es acá, me gusta Tezuka, me gusta Saito, me gusta Tatsumi, que ahora que justo pasó lo que pasó con... Me gusta Matsumoto, me gusta mucho el manga y el anime de los 60-70, muchísimo. También me gusta el de los 80, 90, 2000, pero ese me parece, Galaxy Express, me parece una cosa hipnótica, una cosa súper interesante. Ojalá un día pueda hacer una obra con ese nivel de sugerencia, son inquietantes, los tipos son dinámicos y te pueden hacer una trama psicológica súper compleja y resolvértela con un chiste de pedos sin ningún problema. Y eso también me parece fascinante del manga, el desprejuicio. Y nada, me gusta mucho la animación, me influye mucho el cine de animación, sobre todo la animación comercial. Y todo, no sé, no podría nombrar, es como... Sí. Bueno, un poco ya lo empezaste a nombrar. Por fuera de los dibujantes, ¿qué otras artes te interesan? Digo, que tomás, qué sé yo, la música, el cine. Digo, bueno, ya empezaste a enumerar que podés sacar de una película bizarra. Sí, una película de los hermanos Sofovich, claro. Por ejemplo, de carreras. Sí, por eso, a mí en ese sentido me influye todo, no necesariamente se nota, no sé si se nota. Sí, la música es la música que me gusta, que es de todo, porque también está esa diferencia, a mí gustativamente me gusta toda la música, me gustan muchísimas cosas, no toda la música en un sentido de totalidad, sino de géneros. Sí, sí, sí. Me parece interesante un montón de música. Sin embargo, cuando trabajo, sobre todo cuando trabajo, escucho música electrónica, porque es la música con la que mejor conecto. Y eso todavía para mí es un misterio. Me lo escuché justo antes estábamos hablando de eso. Sí, pero no lo sé, porque la música está muy bien. Desde Kraftwerk hasta Armin Van Buuren, tenés un rango muy amplio. Ya lo sé, lo que pasa es que no. Nada, uno ve tu obra y, de nuevo, las palabras. Con cierta sensibilidad o cierta. Sí. Y como que no puedo hacer el nexo, pero bueno, un problema mío, no tuyo. No, y es que eso pasa todo el tiempo, ¿viste? Cuando te enterás, por eso a veces siempre es desconcertante saber cosas de los tipos de los que nos gusta su obra. Siempre es como raro. Debe haber un montón de gente que cuando lee que Stephen King escribe con AC/DC al palo todas las mañanas, dice todas las mañanas, y con AC dice, no escribe de noche, escuchando música gótica, música barroca en un clavicor, no, pone AC/DC, Highway to Hell. Tiene una lógica. Sí, sí. Es que todo de alguna manera tiene una lógica, pero bueno, es así. Después trato de mirar todo y trato de importar todo lo que puedo. Me gusta la arquitectura, me gusta el diseño de moda, me gusta el diseño industrial, todo me interesa para la historieta. Lo que también trato es de que sea historieta. Me gusta mucho la historieta, me parece muy rica la historieta y me parece que no necesita parecer otra cosa para que esté buena. No estoy haciendo la historieta como... A mí siempre me dieron un poco de tristeza esos colegas que dicen, a mí me gustaría estar haciendo cine, una película, acción, pero como no puedo, hago una historieta. Eso me da bastante pena. Es como eso y los historietistas que dicen que no leen historietas me parecen como dos cosas que dignas del apocalipsis. Es decir, si en algún momento va a bajar alguien y va a exterminar gente, va a exterminar a los historietistas que no leen historietas, porque es una práctica aberrante. Pero te voy a decir por qué. En un momento, en los años 70, bueno, en los años 60, cuando no existíamos ninguno de nosotros, había demanda de historietas. había gente que decía, necesito cientos y cientos de páginas de historietas de guerra, buenas, regulares o malas, porque lo que necesito es cientos. Y había gente con diversos intereses que llegó a un laburo. Y eso está perfecto. Sí, sí, sí. Porque en esa época aparte, durante muchos años, fue un laburo bien pago o relativamente pago. Esa gente se compraba su casa, tenía su auto, le daba de comer a su familia y hacía historietas. Eso hace muchos años que no existe más. Que en ningún país del mundo, ni siquiera en los más efervescentes, hay demanda, porque lo que hay es sobreoferta. A partir de que Roy Thomas se vuelve editor, a partir del que existe el fandom de Barry Windsor Smith, de un montón de cosas que pasaron, lo que empieza a haber es oferta. Gente dice, yo quiero hacer historietas porque me gustan. Mirá, ¿no me querés comprar una historieta? ¿No querés que dibuje el Hombre Araña? ¿No querés que te haga un western? A partir de eso, ya no tiene sentido que estés acá a desgano, porque encima cualquier laburo relacionado con el dibujo paga mejor que la historieta. Cualquiera. Después te puede interesar mucho la historieta, y ese es otro tema. A mí no me gusta hacer storyboards y evito todo lo posible porque me parece una cosa aberrante, no lo soporto. Pero hay gente que elabora storyboards. Cuando vos te enterás lo que pagan por un cuadrito de storyboard y lo que pagan por una página de historieta, me voy a hacer storyboard. Sí, claro. Yo no, porque a mí no me interesa. Sí, pero si lo que te interesa es la guita, porque no te interesa la historieta, yo no lo entiendo. Lo que puede ser es que haya cierta pose snob, cierta necesidad de ser superado y decir, no, yo la historieta no me interesa, porque hay muchas veces está el complejo de inferioridad, y el narcisista no es otra cosa que un cagón. Entonces puede pasar, pero no me parece bastante triste y bastante terrible, porque un historietista está muchísimas horas del día dibujando historietas, y que no te interese el medio, que no leas. Sí puede pasar que no te interesen cosas. O puede ser historietista y decir, mira, a mí el mercado mainstream yankee no me interesa. Claro, sí, yo leo historieta histórica europea. Eso es otro tema. Lo gustativo, a mí me parece que no está bueno cerrarse, porque nunca sabes dónde va a pasar lo que está bueno. Yo cada vez que escucho que hay gente que odia el manga, digo, mierda, no leen a Tatsumi. Y les gustaría. Eso es lo peor, porque les gustaría Tatsumi, pero se lo están perdiendo porque piensan que es Dragon Ball, que porque es otra gran historieta, pero con otro tono. Pero bueno, cada uno ahora no le ve. Y hay otra cosa más, que es, si alguien efectivamente no lee historietas, no lee historietas, debe ser muy malo haciendo historietas. Tengo la derecha negada. Porque, ¿de dónde sacás los recursos para? Si no es, no están en otro lado, ¿eh? El que cree que viendo cine va a aprender a hacer historietas, va a hacer unas historietas muy malas. Porque la composición, el agujero de entrada y salida, los puntos de lectura y de atención, son otros. Es otra cosa. El que cree que yendo al Louvre va a ser, te sirve. Te sirve el cine, te sirve la historieta, te sirve el teatro, te sirve la polka si tenés ganas. Cualquier cosa te sirve. Comer te sirve, pero los recursos están ahí. Un rato tenés que haber leído, y si no lees más, bueno, qué pena, porque está buenísimo. Qué triste, es como el padecimiento, sostenerlo no está bueno. Habría que hacer terapia. Siento como que tengo la derecha negada de poder decir un par de cosas sobre gente que no conoce. Pero está bien, me gusta la postura, la comparto. Y es una postura general, no me interesa atacar a una persona en particular. Pero es como que nombraste muchas aristas del mercado que las veo y con las que me vinculo, entonces como que era como que me reía solo mientras hablabas, porque como que podía sectorizar, individualizar a lo que ibas comentando. Antes hablabas un poco lo de las horas que le dedica uno a las historietas. ¿Cuántas horas le dedicas de laburo? Me imagino que cuando tenés un guión o venís con una idea le dedicarás más. ¿Cómo es el proceso, digamos, desde que tenés una idea, volcado a la página? Una jornada, digamos, mínima de laburo. Lo que pasa es que las ideas están dando vueltas todo el tiempo. Y durante mucho tiempo las anotaba en cuadernos, y llevaba siempre un cuaderno encima. Después decidí que está bueno perder ideas, olvidarse cosas, y que está buena la idea que sobrevive al otro día, que hay que relajarse, que ideas va a haber siempre. Y las ideas se van redondeando. A veces, si hay alguna cosa en particular que me gusta mucho, anoto un par de palabras. Tengo archivos y libretas de eso. Y a veces se juntan, se desarrollan, se mueren, me las acuerdo con el tiempo. Y eso es un trabajo que se hace paralelamente. Sí, sí, eso. Cuando después surge la posibilidad de un proyecto o me interesa proponer un proyecto, agarro la que está más redonda, más madura, al mismo tiempo la que tiene que ver con el medio. Yo hago Chicazap para Totem y Lo Blanco del Ojo para Fierro. Sí, sí, sí. No hago Lo Blanco del Ojo para Totem y Chicazap para Fierro porque no tendría sentido. Sí, sí. Y eso me encanta. Me encanta, así como me encantan que las ofertas, los precios, el mercado sectorice un poco mi lectura, porque está bueno que algo externo te diga no, por acá no vayas, anda por acá. Con el laburo es un poco lo mismo, aparece una posibilidad de un proyecto y eso tiene todas sus restricciones. A mí las restricciones me parecen fascinantes, me gusta mucho trabajar a partir de eso. Y así que y la idea va dando vueltas. Una vez que la idea está más o menos redonda, escribo un argumento. Soy medio aburrido en ese sentido. Escribo un argumento formal, clarito. ¿Lo tenés casi todo pensado? ¿O, sí, yo o cuando... es un lineamiento? No, es bastante general. No, a mí no me gusta tener todo pensado en las historias a largo plazo porque me aburro. Claro. Y además porque pasa otra cosa. Yo cambio todos los días, cambio porque leo algo o me pasa algo. Entonces, me interesa que todo eso esté, ¿no? Yo estaba haciendo Altavista, por ejemplo, y en un momento tuve un problema por el que me tuve que operar. Sí. Y yo lo quería poner. Lo quería poner, porque ¿por qué no poner eso? Estaba buenísimo, era rarísimo eso que pasaba. Entonces me gusta que todo eso intervenga. Pero una vez que tengo un argumento, para el capítulo por lo menos del mes, o para la página, o para lo que tengo que entregar, escribo un guión formal, muy formal, como si lo fuera a dibujar otro. Página 1, cuadro 1, exterior, noche, dos personajes, camina por la calle, todo. Y después lo imprimo y me lo pego en el tablero. Y eso es lo que hay que dibujar. No es como, uy, pero es que quilombo. No, eso es lo que hay que dibujar. Y me gusta porque cuando escribo soy menos estético, menos visualmente estético. O sea, es pura narrativa. Y a veces hay páginas que tienen que ser una mano que toque el timbre. Sí. Y a veces hay cosas que hay que dibujar que son complicadísimas, como un barco anclado en un puerto del Caribe en un cuadrito de 4x4 centímetros, que si yo estuviera dibujando, bocetando, planeando, no lo haría. Claro. Entonces el guión se hace, lo respeto, y esa es mi forma básica de laburar. Me documento bastante, investigo mucho, no sé si se nota, me gustaría que se note a medias, para que no sea muy protagonista eso, pero porque me interesa, no sé, me interesa medio todo, soy como glotón en ese sentido. Y eso es lo que hago, laburo escuchando música, corto un rato para leer, o salgo a caminar. Si dibujo una página al lápiz y la tengo que pasar a tinta, trato de salir un rato a caminar o de ver un dibujo animado, hacer algo que me corte un poco. Y eso. Las herramientas con las que laburás o las con las que te sentís más cómodo, ya medio que contaste que te gusta ir explorando y tal, pero bueno, ¿cuál sería la básica, digamos, con la que más te sentís? A mí me gusta mucho el papel. Sí. Me gusta mucho laburar en papel. El 99% del laburo que hago es en papel. Me gustan mucho las plumas y los pinceles, la tinta, la mancha, el olor. Laburar con tinta me gusta. Igual me gustan los marcadores también, y cada vez me interesa más lo digital. Cada vez me parece que hay como una especie de universo de expresión, de accidentes, de posibilidades que son otras. Yo hace muchos años que laburo usando la compu, y y cada tanto son como recreos y me divierte. Lo que me interesa además mucho de la computadora es que te permite pensar tu laburo como si fueras un imprentero. Porque antes vos hacías un original y se lo dabas al imprentero. Ahora vos tenés la pasada de cian, la pasada amarillo, de negro, de magenta. Y con eso podés hacer mil cosas. Entonces me interesa. Así que medio todo. Pero... Y el cruce también, ¿no? Es decir, pero lo que más uso, la verdad, que son pinceles y plumines y tinta china sobre papel. Eso es con lo que más laburo. Como que fuiste ordenando todas las preguntas que ya tenía de antemano, entonces como que solucionaste gran parte del diálogo. Te voy a ir directo. Vos, aparte de ser dibujante y tal, das clases, una suerte de consejo a futura persona que quiera dedicarse al dibujo, o tips, o bueno, esto me sirvió a mí. Sé que la palabra consejo es complicada. Mira, hay están los elementales. Sí. Dibujá mucho, insistí, te van a decir que no, te van a cagar, no te van a pagar, te van a robar, te van a mentir, te van a copiar, lo mismo. Copia. Todo eso que hacen los otros dibujantes lo hicieron copiándoselos a otros y es tuyo. Ser original es una cosa que llega sola por un proceso de decantación de cultura, no por una decisión snob. Todos los dibujantes empezaron copiando. Agarró una historieta del viejo Breccia cuando era joven y es Caniff, es Frank Robbins. Punto, porque es así. Mirá mucho, lee todo lo que puedas, mirá todo lo que puedas. Si lo que te interesa es la ilustración, trata de mirar ilustración en general, empachate de cosas. No te quedes con Rebecca Dutremer porque está de moda. Está Doré también y está Ajax Barnes, y comprate un anteojito de los 60 y abrile y mirá lo que estaban haciendo ahí, porque capaz que aprendés de sex. Trata de tener la caja de herramientas lo más llena posible, aunque después uses dos herramientas, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar. No te cases con el yeite, no seas el dibujante que hace orejas chiquitas, porque el día que el guión pide un orejón, cagaste. El tipo que no dibuja ojos, porque un día vas a necesitar ojos. La ilustración y la historieta son narrativas, no caprichosas. Entonces, vos tenés que poder dibujar un taxi, tenés que poder resolver un taxi, porque aún en el universo más loco en el que transcurre, en una historieta cósmica de Starling, va a aparecer un taxi. Vos te vas a pedir un taxi. Y ese sería como una especie de un consejo mega, un huevo de Pascua relleno de consejos. Y el otro, que me parece súper importante, es no te la pases hablando de las cosas que vas a hacer. Hacelas. Y eso me parece que tiene que ver con todo en la vida. No te juntes todos los domingos con tus amigos a contarle que te vas a levantar una mina. O que vas a conseguir un laburo, o que vas a ganar un... Porque no tiene sentido. Hacé las historietas, dibujá las historietas, escribí las historietas lo mejor que puedas en el momento que puedas. No hay un mejor ideal. No te van a salir bien algún día, cuando te paguen, cuando te publiquen, cuando dibujes mejor, porque eso no pasó, no existe, no está pasando. Te van a salir como te salen ahora. Solo vas a hacer buenas historietas haciendo malas historietas primero y durante. Entonces, no atormentes al mundo que te rodea con tus grandes ideas. Las ideas no valen nada, no valen nada. Todo el mundo tiene la misma idea al mismo tiempo. Son una cosa casi cultural. Todos los que están viendo tal noticiero a tal hora están escribiendo la misma historia en la cabeza. Lo que diferencia al gracioso del curso, al charlatán, al ocurrente, al landricina de la barra, con el profesional, con el autor, es que uno se sienta, se rompe el culo y está 8, 9, 10, 12 horas al día, 6, 7 días a la semana, meses, para hacer una historieta. Y ahí sale el Dark Knight. No de uno que dijo, che, si hacemos a Batman viejo, yo voy a hacer a Batman, viene Batman viejo, estaría bueno Batman viejo. Sí, y... No vale nada eso, porque aparte la persona que se queda viviendo con un proyecto inconcluso, con una idea, se enamora, esa idea es perfecta, muta con él, está más bueno contarla que hacerla. Hay que hacer las cosas y después vemos si están buenas o no, si las tiramos o no, si se publican o no. Eso es otro tema. Por eso me parece que la gente que se acerca a este tipo de disciplinas, supongo que a todas, pero yo hablo de estas porque es a las que me dedico, tiene que disfrutar del proceso, no de la realización, no de la cosa terminada. A mí me gusta hacer una historieta desde que se me ocurre la historieta hasta que me leo publicado. Todo el proceso. Me gusta hacer los cuadritos, me gusta pasar a tinta, me gusta hacer los globos, elegir los colores, manchar, salpicar, empezar de nuevo. Me gusta eso, cómo se va construyendo esa historieta. Y después la veo publicada o la veo terminada y está bueno. Pero no es solo eso. Porque el proceso más largo es el otro. Llega un punto en el que a la realización de la historieta le das un lugar bastante acotado, porque está todo lo otro que está buenísimo también. ¿Se entendió algo? Sí, como... no, se entiende. Está... Sos bastante concreto y directo en tu... Sí, no sé. En tu lineamiento. Porque está esto, me inhibe. ¿Te inhibe? Nah. No parece para nada. Digo. Nah. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y aceptar el convite. Por favor, gracias por la invitación.